Baila power como mi compadre, un salto pa' adelante y otro para atrás, pero con power. Baila power como mi compadre, un salto pa' adelante y otro para atrás, pero con power. Con ustedes, la Sonora Corcholata. Baila power como mi compadre, un salto pa' adelante y otro para atrás, pero con power. Baila power como mi compadre, un salto pa' adelante y otro para atrás, pero con power. Baila power como mi compadre, un salto pa' adelante y otro para atrás, pero con power. Baila power como mi compadre, un salto pa' adelante y otro para atrás, pero con power. Baila power como mi compadre, un salto pa' adelante y otro para atrás, pero con power. Baila power como mi compadre, un salto pa' adelante y otro para atrás, pero con power. Un salto pa' adelante y otro para atrás, pero con ganas. Baila como Juana Corcholata, un salto pa' adelante y otro para atrás, pero con ganas. Brinca, brinca, salta, que salta. Brinca, brinca, salta, que salta. Brinca, brinca, salta, que salta. Brinca, brinca. Bailar como Corcholata, si tú quieres, si tú quieres. Brinca, brinca, salta, que salta. Brinca, brinca, salta, que salta. Brinca, brinca, salta, que salta.